M, que ahora le vamos a estar preguntando bien por qué esto. Y el señor Felipe Jiménez, que es oriundo de dónde, señor Fermín. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, todos juntos, ¿no? ¿Viste? Hola, Lucía, hola, Lucas. ¿Cómo están? Felipe es de Mar del Plata. De Mar del Plata. Sí, y viene con esto que se llama Postales Serranas. Exactamente. Fantástico. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que vos vas a estar presentando este fin de semana en Artemio, que es 3000 AM. Exactamente, 3000 AM. Ese es antes, el título. Perdón, sí. Te voy a interrumpir durante toda la nota, Fermín. No hay problema. O sea, no va a haber nota. Quiero que le comentes un poco a la gente, porque hay muchos que seguramente te están escuchando y que no saben quién es Fermín Color. Que lo deben ver en alguna firmita por ahí, en alguna firmita por allá, porque sabemos que hay muchos murales muy bellos que hay aquí por la ciudad, por el centro de la ciudad. Queremos saber a ver quién es Fermín Color. Bueno, ese Fermín Color es un pintor. Un pintor. Un pintor, sí. ¿Así te definís? ¿Solamente como pintor? Pues sabemos que haces muchas más cosas. Me defino como pintor. Y a raíz de la pintura surgieron otras ramas conectadas a lo artístico, que fueron los juegos de madera. Empecé a hacer juguetes de madera, algunos objetos, dibujo también. Incursioné un poquito en la animación, old school, cuadro a cuadro, pero en sí todo parte de la pintura. ¿Cuándo te diste cuenta de que este era el camino, de que esto era lo que vos eras, era en donde querías puntualizar o en donde querías encauzar tu vida? Porque es muy difícil ser artista, ¿no? O sea, uno muchas veces... Es difícil, es una elección, como cualquier carrera o camino que se tome. Creo que todos tienen su parte difícil, su parte linda y su parte riesgosa, sí. o de desafío, ¿no? Y no sé si me di cuenta y tomé ese camino. Creo que tomé ese camino y después le fui dando cada vez más... le puse más energía a eso y fui dejando otros trabajos que venía haciendo porque me demandaba más tiempo y más... necesidad de estar en eso. Y el artista, me imagino que es mucho de probar, ¿no? O sea, justamente como decías vos recién, el hecho de incursionar en cosas muy diferentes, ¿no? Me imagino en el video, me imagino en la música, me imagino que debes ir vagando por todos lados. Sí. Yo creo que la experimentación es la base de mi expresión, o sea... Yo parto del dibujo como puede hacer cualquier niño, cualquier persona que agarra un lápiz o un pincel. Empieza a dibujar y empezás a encontrar algunas imágenes y trabajándolas y probando todo tipo de materiales, formatos, papel, tela, paredes. Lo que me iba llegando lo iba probando y al estar pintando... Amigos, conocidos, me empezaron... tengo una caja de lápices que no la uso, ¿la querés? Llegaban unos lápices buenísimos, los reventaba contra el papel y salía una serie con esos lápices, qué sé yo. Después tenía acrílico, le sacudía con acrílico, lo mezclaba con óleo y así fui encontrando con los años un caminito por donde ir, donde me encontraba mejor, con qué materiales. Y ahora lo que estoy haciendo ahora en este momento es... Después de haber pasado por varias pruebas, estoy pintando con tinta sobre papel. Fermín, si el ciudadano de a pie que nos está escuchando va caminando por Tandil, ¿dónde se encuentra con obras tuyas? Y hay un par de murales, algunos ya desaparecieron y otros quedan que los que están... más lindos o son un poco más nuevos. O los que están, digamos, porque los que están viejos y cachados, que habla de un tiempo también real. Hay uno que está en 25, acá cerca, 25 de mayo y 9 de julio, que ya se está destiniendo, que es como un submarino. Ese es uno de los más viejitos. Sí. Ese es uno de los más viejos que queda. Sí. Y después hay otro en Pinto, antes de llegar a 4 de abril, que es una ciudad en blanco y negro. Hermosísimo, mano derecha. A mano derecha. Otro en Santa Marina, que es un plato volador, Santa Marina y Constitución. Genial. Después, dentro de Búnker también hay uno, ¿no? Adentro de Búnker hay otro, que es otro medio plato volador. Y hay uno en la Avenir, una ciudad chiquita, en la puerta. Y bueno, está, que yo lo veo a veces también allá por la estación de trenes. En la estación de trenes, el vagón, sí. Que ese está anciano, pero también está lindo, sí, porque digo, intervenido por los callejeros, que también le dio su onda street, ¿no? Sí. Pero si uno ve todo lo que has hecho con el correr del tiempo, tenés un estilo marcado que yo lógicamente no puedo definir, por eso te voy a hacer esa pregunta. ¿Cómo definís tu estilo para realizar tus obras? Porque tenés un estilo muy definido. O sea, yo cuando voy caminando por la calle y veo una obra tuya, me doy cuenta que es tuya. Exactamente. Yo creo que es esa misma manera en que abordé la pintura, que es totalmente algo que sale de adentro mío. Yo no busqué o no estudié pintura, entonces no tenía información cuando empiezo a pintar. No. Después, con los años de ir pintando y conectando con gente y viendo obras de otros pintores o artistas, o tuve la suerte de viajar y ver cosas. Entonces ahí me fui como enterando más y también influenciando, seguro. Pero mi influencia parte de algo más interno y de algo visual que yo voy captando todos los días y lo voy plasmando de una manera muy personal. Creo que lo comparo con las melodías también, o sea, con las melodías de un músico, y tengo una que ahora vamos a hablar en 3000 AM porque parte por ahí. Creo que hay una conexión directa cuando la bajada es personal, se reconoce porque el trazo es auténtico. Sí, entonces sumamente. Yo si quisiera hacer otra cosa o lo forzara por ahí, me podría salir de ese estilo al que vos le decís, sí, pero no estaría siendo yo tampoco. De una. Entonces creo que es eso, que es como la huella digital. Tal cual. No, bueno, sé cómo se definiría el estilo, qué nombre. Claro, no sabría, que entiendo, pero sabemos que es muy marcado. Así que eso es bueno, sí, eso es algo que yo creo que... Yo siempre te hablo desde el punto de vista desde el espectador. Bien. Que muchas veces el artista no se da cuenta, claro. Porque el espectador es más básico, ¿viste? O sea, sí, lo ves y lo reconoces. Exacto, eso, punto. Está bueno, sí, no se identifica. Buenísimo, buenísimo. Contanos qué es 3000 AM, qué es esto que vas a estar mostrando en Artemio a partir del sábado. Bien, 3000 AM es el nombre de una de las últimas pinturas que hice, que es un dibujo y una pintura a la vez. Está hecho con tinta sobre papel, es un paisaje subacuático espacial, se podría esa definir. Esa es la definición. Sí, esa es el estilo. La que descubrí. Puede ser tanto en el espacio, 3000 AM es el nombre de esta ciudad o de este planeta que queda a la vuelta de la imaginación. Ahí, doblando la esquina. Puede ser, según la visión de cada uno, puede estar o en el espacio o abajo del mar, o las dos cosas. O sea, son unos dibujos, una serie de dibujos en blanco y negro, escala de grises. Y la particularidad que tiene este trabajo es que tiene música propia. ¿Cómo es? ¿Vas, te parás enfrente de la obra o hay música, sí, funcional? No, la pintura tiene unos auriculares con el track musical que es propio surgió, claro, surgió en el proceso de la pintura. Yo lo pinté más o menos, ese cuadro me llevó un proceso de 5 o 6 meses hacerlo, fue largo, porque es grande, es bastante grande, tiene 2 metros de largo. Y, mientras que lo estaba pintando, por comodidad, puse el papel sobre una madera finita arriba de unos parlantes y pintaba escuchando música, siempre. Y en un momento de una sesión larga, como de 12 horas, estaba así ya metido en el dibujo, me doy cuenta que el pincel con que estaba haciendo el dibujo subía la vibración de la música a través del papel. O sea, fue algo muy loco. Qué maravilla. Y ahí mismo lo empecé a tantear así, bueno, lo empiezo a tantear y como que tenía movimiento, ¿viste? El papel vibraba. Y bueno, y sigo pintando, y como me baja, yo hace más o menos 7, 8 años que empecé a abordar también la música a través de la guitarra. Yo antes tocaba la batería, pero después agarré la guitarra de una manera muy experimental también. Cuando pinto, freno y toco, y por eso te digo que la conexión entre las melodías y la línea de cada persona está conectada también. Me baja una idea muy abstracta de una melodía y lo llamo a mi amigo y colega Fede Islas, que es un capo y tiene un estudio muy casero armado en la casa. Me dice, venite ya con la viola. Voy, Armamos todo y le digo, bueno, tengo la idea, pero no sé por dónde arrancar. Bueno, vamos a buscar el tiempo del cuadro. Él nos veníamos viendo seguido porque estábamos trabajando. Vamos a buscar el tiempo del cuadro. Claro, el tiempo del cuadro. Él lo venía viendo al cuadro. Entonces me pone un clic y le digo, me parece que va muy rápido. Bueno, bajamos un poco el tiempo y sobre ese tiempo de un metrónomo, me dice, bueno, tirá la primera viola. Agarro y empiezo a tocar la guitarra. Grabo tres guitarras sobre el clic nomás. Y después eso, le íbamos metiendo efectos mientras que lo iba tocando. Sí. Y él le puso un bajo y una pandereta, ¿viste? Para que quede más orgánico. Y quedó un tema instrumental. Qué que bueno, lo plasmamos en ese mismo momento. Fueron 6 horas que estuvimos en el estudio y lo mezclamos todo y así quedó. Producido por él. Qué bueno porque, o sea, habla del trabajo, ¿no? Que va más allá de lo que uno vaya y vea, ¿no? Solamente, sí, sino que hay... está bueno porque está realmente conectado. Vos, o sea, cuando te pones los auriculares y escuchás el track, que dura 5 minutos 10, 5 minutos 20, la música te mete adentro de ese paisaje. Es como que acompaña. Está muy conectado. Pero bueno, eso no... Hay que verlo y escucharlo. De una. ¿Dónde queda Artemio, para los que no saben? 4 de abril. Sí. Esquina Marconi. Perfecto. Exactamente, enfrente de comercio. Bien, ¿y a qué hora va a ser la muestra? A las 20:30, sí. Inauguración. ¿Y va a estar por cuánto tiempo? Un mes. Bien. Así que perfecto, se puede ir. Sí. Fer, algo más que te quería preguntar era este tema, esto nuevo que estás haciendo, que vos decís nuevo, pero yo ya sé que hace un tiempito que venís incursionando en ello. El tema de los juguetes, el tema este de lo que te va a pasar ahora, quiero que lo cuentes así la gente lo sabe y sabe dónde ubicarte y demás. Buenísimo. Sí, así como te decía, a la par de la pintura y la música, empecé hace unos años atrás a cortar los cuadros con una caladora, vendría a ser. agarré y los empecé a cortar por las líneas y empezaron a aparecer como unos rompecabezas que después... los convertí en unas mesas y ahora en los últimos años, hace 2 o 3 años que ya vengo haciendo como una producción de juegos y juguetes, porque, bueno, vos los conocés, no sé si la gente no, pero en mis pinturas aparecen muchos barcos, platos voladores, casas, o sea, hay como todo un mundillo ahí que lo estoy pasando al 3D por medio de los juguetes. Bien ahí. Y surgió con un grupo de amigos, con mi hermana y otros amigos, hacer una línea de juegos que le pusimos de nombre Omocha. Y Omocha va a ser el nombre del localcito este a montar acá en el centro, en Pinto y 9 de Julio. 9 de Julio y Pinto, en realidad. Es un local muy chiquito que lo pero muy apropiado. Sí, muy apropiado. El tamaño es perfecto. Sí, de una. Y lo estamos convirtiendo en una casita mágica también. O sea, va a ser como una casita de fantasía ahí, donde se va a poder ver y adquirir juguetes, cuadritos y otros. Bien productitos ahí. Relacionados con lo que vengo haciendo y... Vamos a estar igual más adelante, vamos a estar puntualmente con eso cuando lo abras y eso. Buenísimo. Vamos a estar haciendo una notita ahí. Sí, en 10 días, 15 días ya estaríamos bien ahí. Abriendo. Fer, para cerrar esto y después sí recordar bien la fecha de Artemio y eso, pero sabemos que es muy difícil para el pibe que se considera o quiere ser artista, ¿no? Esa gran palabra, esa gran definición que existe tan amplia. Vos que sos un tipo que hace muchos años que te dedicás a esto y realmente te dedicás porque lo laburás, porque le encontraste la vuelta, porque tenés un estilo. ¿Qué consejos le podés dar a un pibe que está estudiando y que el loco dice, quiero ser artista, loco, quiero vivir de hacer cuadros, quiero vivir de, no sé, de sacar fotos, quiero vivir de hacer esculturas? ¿Qué le podés decir? Y yo creo que lo principal es querer decir algo y trabajar, o sea, siempre que quieras decir algo, le metas pasión y trabajo a cualquier expresión, después es solo caminar, transitar el camino, o sea, no hay mucha vuelta. Todo se trata Decidirlo. De decisión, sí, o sea, vos decidís si trabajar en una carnicería o ser futbolista, después si te va bien, te la bancás y jugás hasta que llegás a jugar en primera, es lo que, o sea, lo que te va a ir dando el camino. No, tampoco creo que sea, o sea, si vos te gusta jugar al fútbol y disfrutás jugando al fútbol, no importa si jugás acá en Ferro o si jugás eso es en importante. Boca, ¿viste? O sea, no hay que llegar al arte sacro, ¿no? No te tienen que elegir el arte sacro. Yo no creo que pase por ahí, sino disfrutar. La meta es el camino, sería, ¿no? Para mí, transitar el camino, disfrutarlo, con todo eso que decís, que no es todo disfrute tampoco, pero sí, o sea, yo creo que hay mucho más disfrute que dificultad. Sí, más vale que no es fácil y es súper inestable la parte económica, o sea, porque no es fácil ni siquiera ni vender, ni exponer, o sea, siempre hay que estar apostando, invirtiendo en materiales, tiempo, trabajo, o sea, empezar y terminar un cuadro no es hacer un garabato y ya está, o sea, lleva un montón de cosas, desde si lo haces en papel, después cómo lo presentás, si lo enmarcás, si lo presentás así, los materiales que uses. Yo fui encontrando también materiales que me responden de una manera y yo lo que busco es que primero el impacto sea que me llegue a mí, que me vuele la cabeza a mí. Trabajo eso. para lo que hago, estar contento yo. Es como un músico si hace una canción y no le cierra, no la va a tocar en vivo hasta que no le encuentra el... Tal cual. La cuestión. Entonces, lo que le puedo decir a cualquier pibe o cualquier persona que si le tiene la decisión y quiere hacerlo, que lo haga. Y después van a aparecer un montón de caminitos. De y cada uno, y dentro del arte hay un montón de caminos también. Está el camino, el de la calle, el de la ruta esa, o está el de los concursos, o está el de las galerías, hay un montón de ramas que se van abriendo también caminando. De una. Hablando de caminos, ¿no? Yo tengo como a veces esas cuestiones medias cósmicas de decir que hay señales que uno ve y que te dicen este es el camino, es por acá, ¿no? Y decirles a todos los que no saben, porque para mí no lo descubrí yo, sino que un amigo tuyo y siempre me quedó como un ¡ah, mira vos, qué bueno! ¿Dónde queda tu taller? ¿En qué calles? Y queda en mi taller, queda en Paz y Pinto. Y sí, es una coordenada. Paz y Pinto. Pinto en Paz, vivo en Paz. Duermo en paz. Señores, hemos estado aquí con el señor Fermín Color, un gran artista de la ciudad de Tandil. Muchas agradezco gracias. Muchísimo, como siempre. Siempre nos vamos gracias. A estar cruzando, así que este sábado vayan a partir de las 8:30 de la noche ahí a Artemio a ver la obra que les ha comentado aquí el señor Fermín Color. Muchas gracias.